Las niñas piensan desde sus ojos cansados por los gases, desde sus pieles lastimadas por las balas de goma, desde sus pulmones ahogados, desde sus gargantas sin voz por tanto grito. Las niñas piensan desde su ternura revelada, desde su dolor por los caídos y las caídas, niñas y niños como ellas, encendidos y encendidas de pasión justiciera. Las niñas no encuentran en los análisis de los diarios, de la TV, el eco de lo que les dicen sus cuerpos. A veces logran reconocerse en una imagen fugaz, pero luego se sienten saturadas por el mensaje que todo lo quiere confundir. El mensaje que transforma la rebelión en caos, la represión en restauración del orden, los actos justicieros en vandalismo. El mensaje que pretende volver las aguas desbordadas de los ríos a su cauce primitivo. Que traigo dentro lo voy a sacar. La, mi conformidad. Las niñas se dicen que no, que la próxima rebelión dará cuenta también de estos comunicadores que incomunican, de los políticos que salieron al día siguiente a cobrar réditos de una pelea a la que asistieron por TV, de los sindicalistas que hablan después de exhibir groseramente su ausencia. Las niñas comprenden que desde los cuerpos revelados deberán surgir los nuevos pensamientos, las nuevas teorías, las ideas revolucionadas por los cuerpos combatientes. Las niñas sospechan que serán necesarias nuevas prácticas, nuevas unidades, nuevas maneras de andar por las calles, nuevas formas de reconocerse, nuevas ideas para comprender y transformar este tiempo también nuevo. La rebelión, piensan las niñas, no resuelve el drama de la falta de alternativas. Es más, las pone en evidencia, las exhibe dramáticamente. La rebelión no resuelve ninguno de los problemas estructurales, pero es reconstituyente de nuestra identidad, de nuestra cultura rebelde, de nuestra autoestima, de nuestra fuerza popular. ¡Manifiesto! ¡Manifiesto! ¡Manifiesto! La poca calma de mi alma, la poca calma de mi alma.